soñando, queriendo estar a tu lado y tú jugando a ser lo que no fuimos en cuarto. Yo soñando, queriendo estar a tu lado y tú jugando a ser lo que no fuimos en cuarto. Hoy no tengo ni ganas de abrir la ventana, de ver la mañana. Mejor me quedo en mi cama, acostado todo el día, pensando en la nada. Dime qué va a ser hoy, dime dónde. Tú sabes que voy, acostado estoy, con la tenis puesta, por si de emergencia me voy. Aprendí que el amor no es para mí, he perdido amistades por lo que sentí. Esta vez me alejo antes de ir, tal vez si digo lo siento, sientas algo por mí. Tal vez si digo lo siento, sientas algo por mí. Sientas algo por mí. Tal vez si digo lo siento, sientas algo por mí. Yo soñando, queriendo estar a tu lado y tú jugando a ser lo que no fuimos en cuarto. Yo soñando, queriendo estar a tu lado y tú jugando a ser lo que no fuimos en cuarto. Extra, oh, le aquí con el 3. Shmoney, shmoney baby, wow.